Llegaste primero que yo. La tierra te perteneció. Viviste la conexión junto a la madre tierra. Viviste mil guerras, querido Lamiel. Pronto vendrá el que sacie tu hambre. Apunta su cara, apunta su sien, dispara con rabia todo tu neguen. Apunta su cara, apunta su sien, dispara con rabia todo tu neguen. Todo tu neguen. Porque Padre mío, Santo, no piensa en el hijo que muere de llanto a causa de espanto. Se muere la niña, deme una semilla que hoy quiero sembrar. Apunta su cara, apunta su sien, dispara con rabia todo tu neguen. Apunta su cara, apunta su sien, dispara con rabia.